padres iban a seguir aguantando en ese lugar, o sea, así en un lugar nada más porque se quedaron en el lugar para decir su todo esto, sino que ellos también para mi trabajo. El Manhattan y los locales que están ahí son un patrimonio de nuestra comunidad, eso sí. Y se les ha ofrecido instalarse al intento, lo que no les ha parecido. Ojalá pudiera generarse algo en común que mantenga los locales y exista más seguridad. No obstante, indicó que es un tema entre particulares. Uno habla de que lo que significan los locales, lo que planteamos es que se puede entregar otra alternativa diferente a esta en el interior de la vida. Por otra parte, el cliente de Manhattan, la de entrar en esta noticia, Rodrigo Álvarez, vecino de Valdez, señaló que es un clásico que con mi familia hemos disfrutado mucho por los años y es lamentable que se vaya a cerrar. Si bien el más local, el de la vela es el pictórico y el que atendía Dominica. Por último, Javier Farías, habitante de Tarco Guano, dijo que era una buena alternativa porque atendía hasta tarde e iba a comer a un gran sabor y un tamaño contundente. Thank you. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Oh, cada lugar sintonizas Espacios FM. Iniciativas a rechazo con 39 votos a favor, 96 en contra y 10 abstenciones. Marcel dijo que con esto volvemos a centrar la discusión en las pensiones. Con 39 votos a favor y 96 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar un proyecto que modificaba la Constitución para permitir un autopréstamo de fondo tradicional. La iniciativa impulsada por los parlamentarios del Partido de la Gente. Buscaba permitir que el retiro de hasta el 15% de los fondos de las AFPs acumulados en las cuentas individuales de las personas con la obligación de devolverlo en un tiempo determinado. Sin embargo, para que se pudiera seguir discutiendo en el Congreso se necesitaban 89 votos en favor de los diputados, lo que pese a algunos desbordados del oficialismo que se llevó a apoyar la iniciativa no. Si bien la votación estaba comprada, especializado tras que la Comicopa produjo décima en el puesto número 2. Un nuevo tópico para el clásico de Mato Vizquero es que el portal Castro Castro, que acostumbra el sentido de copias de todo el mundo, ubicó al artista chileno como una de las 50 mejores mejores del torneo, superando así al artista peruano. Según el ranking, la vivienda histórica se encuentra en el lugar número 12 con una respetable puntuación de 4.2, superando así al del país vecino que se situó en el puesto número 20. Y Castro Castro tiene la zona para preferir el pisco local antes que el peruano o bien el primero, explicar que el pisco se considera un estilo nacional porque el Perú como Chile, pero el estilo y el carácter del pisco puede diferir según el lugar donde se creó. Luego de dejar en claro de que se trata de este tipo de licor, el sitio donde creó la mesa de explicar que el chileno se puede destilar y permite su enriquecimiento en roble. El pisco chileno se elabora predominantemente con zumo moscatel y se puede destilar más de una vez, aunque también se permite el enriquecimiento en roble. Estas dos son las principales características que lleva a la ventaja del producto nacional, considerando que el tener más de un buen sabor que el producto pierde el sabor a uno como consecuencia de un sabor que pasa a sabor. Dependiendo del método de producción y la emisión de la superficie, de color y sabor puede variar significativamente. El pisco se puede utilizar solo, preferiblemente como digestivo, pero generalmente se usa en cócteles combinados como el clásico pisco sour, pisco dulce o la famosa pisco. I got your love. quiero ver, palmas arriba, quiero ver, quiero ver, palmas arriba, quiero ver, quiero ver, palmas arriba, quiero ver. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Thank you.

Thank you. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. soy, como dice él, usted se pone un completo. Vamos aquí en los bolsos con historia. Tengo aquí la historia de Felipe Lima y sus habitantes. Hoy es uno de los principales puntos de atracción política de Gran Concepción. Sus vecinos se han destacado por su esfuerzo y la trama que salió adelante junto a su familia. Su programa económico le ha dado un nuevo y agradable futuro. Dentro de las postales que cuenta la comunidad de Marte en su zona costera, destaca la planeta Lima como uno de sus principales puntos de atracción turística y gastronómica junto a planetas chumbo y playas como Manucho. El sector era un terreno perteneciente al fondo de Samuel Prisci Oxford. O sea, todos han sido fondos en su pasado. Allí fue surgiendo un poblado de manera espontánea cuando en 1946 comenzó a operar una cantera en la ladera este del cerro Villa Norte, a manos de la empresa García Redondo, quien más tarde se asociaría con Osvaldo Pan. Esta buscaba que en piedras, roca y grava para rellenar el terreno, donde se construía la planta siderúrgica de Mastepan. Esto llevó a que los sectores instalaron casas para trabajadores, así como un casino. Dentro de las familias que llegaron en esa época al lugar, destacaban los Merinos, Herrera, Quillane, Sangüesas y Sepúlveda. Al iniciarse la actividad de extracción en la cantera, ya que surgió un pequeño número de pescadores artesanales ubicados en el sector también. Una vez instalada la familia del cartero, se juntó al Club Deportivo Francisco Tomás Platina, que era el nombre de uno de los capataces de la cantera y el Club de Fútbol Amateur de la Liga Minga. Este fue fundado el 20 de enero de 1948. La extracción del material técnico de la cantera se realizaba con bulldozers, extrusiones con dinamita, con presiones de aire y soltadora. Desde allí se transportaba en camiones al sitio de la oficina de Mastepan. Hasta 1953, dejó de necesitarse el material techo y la cantera dejó de funcionar, lo que se asintió por efecto del sismo de mayo de 1960. Pero el poblado no desapareció, sino que se vio aumentado por personas provenientes de Canales Chomi, Infernillo y Peroné. Así como los pobladores apremiados por necesidades de subsistencia se dedicaron a la pesca artesanal en botes de remo y vela, destacando entre sus capturas el cóndor colorado, sierra, purén y jaimas, productos que se iban a vender al puerto pesquero artesanal de San Vicente de Talcahuá. La vida de estos primeros pobladores se daba en el entorno de viviendas precarias con piso de tierra que se provenían de electricidad conectándose a la línea eléctrica que unía la oficina de Mastepan con el fondo de Moncho, propiedad de la familia Lauren Clavado. A principios de la década de 1980, la propiedad de la familia Reyes fue comprada por Sergio y los vecinos pudieron revitalizar sus terrenos cancelando la cuota de sus bienes raíces en el trienio de 1983 y 1986. Dentro de las necesidades que los primeros habitantes ayudaban a envejecer, estaba la problemática de la educación de los niños de las familias que llegaron o que siguieron formando. La primera escuela, con la que contaba la lengua, se localizó en otros caserones que inician los años 50 antes de avanzar los profesores de la antena. En esa, por encontrar y enseñar, recordaba profesoras como Ana Rivas y Emma Guzmán. Después de ajustar en noviembre de 1965, contaba con una estructura de madera que poseía solo tres salas. En ella dictaba clases de primero a sexto básico. En 1980 se pasó a denominar Escuela IE 742, la cual fue remodelada por la municipalidad de Talcahuano y consistía con una guardería que dependía de la FONSI. Una vez creada la nueva comunidad de Golpén y elegida a su

este sábado, desde las 22 horas, Espacios Discotec. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discotec. Una fiesta en tu casa. Espacio Discotec. Impresos.